algunas cosas hacen falta para sentirse a gustito. Tumbadito en la cama, le decía a mi primo. Una de esas cosas es que me dejen tranquilito, remojándome los pies en la cama tumbadito. Con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. Calientan las venas.